Primero, conviértete en fermento, en levadura, en volcán. Construye luego, con tu harina buena, una torre sobre la mesada. Y horádate el centro, cávate, y vuelca en ese pozo todos tus afanes. Entonces, enciéndete y crece, crece, duplícate, una y otra vez, cocínate, quémate, inmólate, y ofréndate como una hostia. Pan, de María Teresa Andrueto. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Anda arrimándote, que no multiplicamos los panes, pero tampoco te dejamos las miguitas. Empieza a amasarse la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Si usted utiliza lentes como... Hola, ¿qué tal, señora? Hola, señor. Hola, niñas. Muchacho, ¿qué tal? ¿Bien? Gracias por lo de niña. Son todas niñas. Gracias, señor Balán. No hay una edad que... Tengo unos 10, 11 años. Estoy en la cocinita de mis abuelos. Ahí está Margarita con las manos en la mesada, el delantal a cuadros con el moño detrás de la cintura, las tazas de loza, el mate cocido, la mermelada, el pan. En el tele a color que compraron hace poco, el programa de Galán. Pone "Yo me quiero casar", dice cada tarde la abuela. Y la escena de la merienda se repite cada vez que me cruzo a su casa a media tarde. Afuera, el abuelo hablando con algún vecino seguro, el solcito pegando en la verja de la entrada, y adentro ella y yo en una ceremonia que repetiremos hasta mi adolescencia, tal vez. Si el mate cocido está muy caliente, Margarita lo pasa de una taza a otra con enorme ternura y cuidado, una, dos, tres veces, hasta que se enfría un poco en ese ir y venir y se puede tomar. Mientras en Canal 9 el bigotón Don Roberto Galán forma parejas entre hombres y mujeres que van al programa a buscar una compañera o un compañero, merendamos con la abuela. Sus movimientos son como diapositivas, van pasando idénticos a una misma velocidad. Le echa un chorrito de leche al mate cocido, apenas para cortarlo nomás, dos de azúcar o tres. Total, dio baja la diabetes en el último análisis. Me acerca la mermelada, eso sí, sin sacar la vista de Yo me quiero casar, porque ella dice, ya sabe cuántas parejas se van a formar hoy y por qué mañana no se va a formar ninguna. Después de revolver, pone la cuchara sobre el repasador. Con las dos manos agarra el miñón de pan, se lo lleva a la boca, pero no para comerlo, no. Lo besa. Besa el pan y dice despacito, casi como un rezo histórico, que no falte, que no falte, que no falte. En algún tiempo le preguntaré por eso, por los besos en el pan, digo, y me dirá costumbre nomás, y que su madre lo hacía en los tiempos interminables de la posguerra, cuando el pan era casi un recuerdo, o acaso un milagro. Un beso y que no falte, que no falte. Que no falte, murmura la abuela, esta tarde y las que vendrán. Y así como en el programa de Galán a veces se forman parejas y a veces no, ese pan que está en las manos de Margarita, al lado de la taza con mate cocido, a veces está y otras veces no. Y ya que estamos frente al televisor, vamos a hacer un zapping de canales, sí, pero sobre todo de tiempo, claro. Vamos a cambiar de tiempo porque muchos años después, en este mismo televisor, veremos a un conductor que le preguntará a Mayra Arena, ¿cuándo te diste cuenta que eras pobre? En la escuela. Porque, primero porque yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás. Segundo, porque me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían comida. Comían una comida al mediodía y comían otra comida a la noche, algo que para mí jamás hubiera sido ni soñado. O sea, nosotros nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes de que nos agarre el hambre de la cena. Estábamos despiertos y nos agarraba el hambre de la cena. No había nada para resolver ese tema. Entonces nos acostábamos muy temprano antes de que nos agarre ese hambre. Y cuando conozco gente que come una comida distinta al mediodía y una comida a la noche, y no es que... O sea, para mí eran ricos en ese momento. Después, a medida que fui creciendo, me di cuenta que eran clase trabajadora y que con eso bastaba para comer dos veces al día. Yo, o sea, si a mí me preguntás una definición de pobreza, si a mí me preguntás lo que es ser pibe y ser pobre, es acostarte a dormir y soñar que comes. Tenía un montón de palabras enjambradas en la boca para empezar a nombrar el capítulo de hoy, para ir abriéndolo. Lo de siempre, alguna historia de a pie, uno de esos cuentitos que nos convide a la gente de esta tierra, viviendo nomás. Pero antes de venir, me topé con las palabras de Horacio Buscaglia, y ya las mías no hicieron mucha falta. La palabra pan, tan frágil en el pico de una paloma. La palabra pan, tan tierna en un pequeño muñeco hecho en la cárcel. La palabra pan, que se queda fraternal sobre una mesa sin mantel. La palabra pan, redonda como el estómago de un niño. La palabra pan suena como un disparo cuando la pronuncia una boca hambrienta. ¿Saben de dónde viene la palabra alumno? De alimento. Se pone en el horno y se lo hace cocinar bien doradito, lo más que se pueda. Con 2,5 kilos de azúcar para 15 litros de jugo. Y de alguna manera, alumno viene de alimento. Y cuando aprendemos de algún modo es como que nos estamos alimentando, también pensar que cuando nos alimentamos estamos aprendiendo. Se van bajadas, porotos, maíz, zapallo. Y aprender a definir y a decidir qué es lo que queremos producir y cómo nos queremos alimentar. Y en función de eso vamos a saber qué es lo que queremos producir. Angola, lechuga, de todo se da. La alimentación es una manera también de ser alumno, o sea, de aprender. Entonces no da lo mismo. El color también que le da es lo que vamos a tostar, la harina para que se hacen los bollos. Y aprender a definir y a decidir qué es lo que queremos producir y cómo nos queremos alimentar. Porque también es una manera de encarar el modo en que aprendemos. Alimentarnos de un modo o de otro es una manera de encarar lo que aprendemos. Usted se imaginaba que todo iba bien. El gran enemigo de la filosofía es el sentido común. Y el sentido común indica que hay que comer para sobrevivir y que en nombre de la comida todo vale. Punto, se acabó. Y está tan instalada esa especie como de apología del egoísmo, donde la comida es primero, ¿no? Perdón que me abra acá, pero hay un filósofo norteamericano que se llama Rorty. Él definía la filosofía, para mí es la mejor definición de filosofía que yo escuché en mi vida. Decía, hacer filosofía es rascarse donde no pica. Todo pica. Todo pica. El tema es que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado. ¿Cómo no va a picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? El mundo llora pidiendo comida. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? Ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre. ¿Cómo no va a picar esto si todo este mundo es una gran cagada? La cara de un negrito hambriento, un vietnamita, un argentino, un español. Ya pica. Perdón, yo entiendo todas las teorías de Kant, Hobbes, Rousseau y la soronga. Pero si la mayoría si la mayoría de la población mundial es oprimida y son mayoría, ¿por qué no dan vuelta el avispero? Tanto dolor tiene en la boca. Y vos te quedas diciendo, bueno, eso es la historia del poder, es la historia de la política, pero la historia chota de la política. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Es el horror, pero el horror que uno tapa. Después escribimos libros, hablamos de la deconstrucción, pero hay un hecho de la carne, del horror, que es no da. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Cerremos la charla. Alguien tuvo que ser el primero a empezar. Otra boca con cierta intuición de cristales o de puertas abiertas. Yo no quiero dejar de sentir que alguien tuvo que ver al primero morir por razones iguales a las que a los mortales hacen sonreír. Ser el primero en dignidad. ciudad. Yo no quiero alejarme, yo no quiero aguantarme, no quiero olvidar y no puedo dejar de alumbrar por el lado imposible de la humanidad, por la izquierda del hambre, de la flor, de la carne, del placer y la paz. Estamos entrando al Museo del Hambre. ¿Sabías que había uno? ¿Cómo te lo imaginas? Un museo del hambre. Vení, vamos a recorrerlo un poco. Un poema y unas semillas. Y que nos viene acompañando siempre. Bueno, permiso. Sí, bueno, ahí te reciben los ojos de Santiago Maldonado, porque este espacio abrió sus puertas el 1 de agosto del 2017, que era el día que él desapareció. Así que nos parece simbólico que sean los ojos de Santiago los que reciban las personas cuando bajan. Ahí, al final de la escalera, como nos indican, Neruda en su poema nos dice: por ahora no pido más que la justicia del almuerzo. Y medio que ya es una pista de cómo es y para qué es el Museo del Hambre. Ya lo contará mejor el amigo Marcos, que es quien nos abrió paso en este lugar. Pero para ir entrando de a poquito, la idea esencial del museo y la que nos gustó es que el hambre quede encerrado acá. Sí, recluido para siempre, como algo del pasado que ya no existe. La idea de, mirá, hubo un tiempo en el que había hambre en la tierra. El porqué de un museo del hambre lo sigue diciendo Neruda en las palabras que cuelgan de estas paredes. Un campesino rodeado de trigo, que no tiene más pan. ¿Y qué querés que te diga? En una tierra como esta, que tirás un palo y si cae parado al rato tiene sus hojitas, que muchas y muchos anden con la jeta abierta, con la boca vacía, no hay forma, no da, como decía recién el filósofo. Y a esta altura ya sabemos que no hay que ser un economista o una investigadora para comprobar que no es por la falta de alimentos, sino por la desigualdad. Familias con muchos panes en las manos, abuelas margaritas con uno besándolo para que no falte, y manos vacías, ahuecadas donde el pan falta, donde puede ser apenas un sueño, como decía Mayra Arena, ¿no? Soñar que comes. Vamos a escucharlo a Marcos Filardi. Él es abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, y entre otros laburos colectivos, es parte del Museo del Hambre. Este centro de lucha, este punto de encuentro, que frente a la hambruna busca el buen vivir. Bueno, y para quien no sabe, no está, no puede ver porque vive más lejos, ¿por qué Museo del Hambre? ¿O qué es? Como lo quieras empezar a contar. El Museo del Hambre es un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria, cuya apuesta política y simbólica es convertir al hambre en un objeto de museo. Así que nunca más lo encontremos afuera, como efectivamente lo estamos encontrando, incluso a pasos nomás de acá del museo, y que sea un espacio donde colectivamente podamos reunirnos, podamos congregarnos para pensar y actuar colectivamente para que eso sea un objeto de museo, que nunca más lo encontremos. Y que lleguemos a un punto donde nuestros hijos, donde nuestros nietos digan, bueno, había una época en que había hambre en el mundo, pero hubo una generación de hombres y mujeres que hizo todo lo que tenía que hacer para que eso se convierta de una vez y para siempre en un objeto de museo. Bueno, el tema que a mí me convoca desde chico tiene que ver con la hambruna, con el hambre pura y dura, con la disrupción total de los sistemas alimentarios, que yo la recuerdo como un recuerdo infantil cuando tenía 5 años, la hambruna etíope de 1985. Es decir, y tengo el recuerdo vívido aún hoy, que me acompaña, que me aguijona, que es ver cómo niños de la misma edad que yo se mueren frente a una cámara de televisión, porque además tuvo ese aditamento de ser una hambruna televisada, ¿no? Y yo en Buenos Aires ver cómo esos niños de mi misma edad se mueren frente a una cámara de televisión por no tener nada para comer. Es decir, ¿cómo es posible que en este desarrollo actual en el que estamos no tengamos alimentos suficientes para darle a cada persona lo que necesita para vivir y para tener una vida saludable y para tener una vida digna? Esa es la pregunta que a mí me acompaña desde siempre, y por eso muchos años después pudimos facilitar este espacio del Museo del Hambre para traer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que se convirtió en una mercancía? ¿Cómo fue que empezó a circular como una mera mercancía? Si al final todas y todos dependemos de esos alimentos para comer, ¿no? Entonces, ciertamente, sobre todo a partir de lo que se llama la modernización, se fue fortaleciendo y afianzando como mera mercancía y ajustándose a la demanda solvente. Entonces, quien tiene ingresos para poder acceder al alimento, accede, que no queda fuera. Y la cara más cruel de todo eso es la hambruna, donde sencillamente no es que no hay alimentos, es que esas personas no tienen los medios para poder acceder a esos alimentos, por eso se mueren a la vera de los caminos como se morían en Etiopía. Si la alimentación es mercancía y se ajusta a la demanda solvente como una mera mercancía, la cara más cruel de eso es la hambruna, pura y dura, ¿no? Entonces, por eso, recién a partir del año 48, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se empieza a reconocer el derecho a un nivel de vida adecuado para sí, que incluye la alimentación. Y a partir de ahí abre un caminito de creciente reconocimiento y exigibilidad de la alimentación como un derecho humano. Pero que no es una aventura que esté del todo cerrada. Es decir, si nos interpelamos colectivamente cuán afianzada está la noción, digamos, de derecho humano a la alimentación, vamos a ver que es muy bajo. Y si no lo reconocemos y no nos lo apropiamos socialmente, difícilmente vayamos a reclamar que sea de cumplimiento efectivo, ¿no? Es decir, sigue afianzada la idea colectivamente de que la alimentación es una mercancía y que uno accede a esa mercancía en función de sus capacidades individuales, ¿no? En eso el neoliberalismo talló fuerte y tenemos mucha tarea por delante para afianzar este otro paradigma de la alimentación como derecho humano. Porque si es derecho humano, significa que el Estado lo debe garantizar. Y debe garantizar disponibilidad, que haya alimentos suficientes, debe garantizar accesibilidad física y económica, si no solamente que podamos acceder físicamente al alimento, sino que tengamos los medios suficientes para ir al mercado, si sostenemos estas economías de mercado, y poder acceder a una alimentación adecuada. Debe garantizar que el alimento sea adecuado, cuantitativa, cualitativa y culturalmente. Es decir, que esté libre de sustancias nocivas que nos vayan a hacer daño. Y eso implica reformular un sinnúmero de los aspectos de nuestro sistema dominante. Y ni que hablar que también le exige garantizar la sustentabilidad. Es decir, que nuestros hijos, nuestros nietos, también puedan seguir produciendo alimentos a futuro. Estoy juntando hambre para la cena. No alcanza con la comida ni con la hora negra. Cruzando por la ventana, remolcando la noche hacia la otra ribera. No alcanza sin el hambre para comer la cena. No alcanza para todos sin el hambre en las mesas. Juntar hambre es tan grande como las cosas hechas. Y hasta de hambre es todo lo que construye y crea. De hambre de albañil es todo cada casa, aún es de hambre el palacio, donde se muere de hambre, el hambre de la reina. Historia que no busca certeza, el hambre y el frío amenazan necesidad. Buscándole soluciones, encontraronle técnicas para lograr el caro lugar y la materia. Superada la era, el arpa quedó en casa y su sorpresa sonante, gustosa, placentera. Y celebrando el logro, nos quedamos con ella. Arma que se fue llamando con el tiempo herramienta, que luego fue instrumento que unió las epopeyas con los momentos nuestros en su música nacida. De la sonante caza, de la forja sonera, del sónico quejido que sanaba la pena. De hambre de comida, de reparo de tema, de hambre de la hermosura que alimenta todo lo que alimenta a la inevitable tarea de pasar por la tierra. Tienen que dar un golpe de timón. No pueden sacar afuera si está faltando adentro. Un golpe de timón en eso, mi amigo. Y tenía razón el cubano, en aquella esquina laberíntica de Camagüey. Y empezó a figurarme eso que había que cambiar, lo que a él no le entraba en la cabeza. Exportar trigo y que falte el pan. Ustedes son el 10% de lo que producen, me dijo. Números más, toneladas menos, pero actualizando el asunto, hoy sabemos que en Argentina producimos comida para 440 millones de personas, o sea, 10 veces nuestra población. Somos el tercer productor mundial de miel, soja, ajo y limones, el quinto de manzanas, el séptimo de trigo y aceites, el octavo de maní. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Por qué hacemos un capítulo como este que tiene olor a pan recién horneado, pero también a leña mojada, horno vacío? Y entonces, ¿por qué hay manos tendidas como mesas que esperan? ¿Por qué entonces seguimos cantando el aserrín, aserrán y no le dan? Y no le dan. Bueno, en el Museo del Hambre ya nos expusieron las piezas de algunos por qué, y por eso vamos a volver una vez más para escuchar a Marcos y que él nos hable ya no cómo es la desigualdad en las bocas, sino más bien de los desafíos colectivos para que finalmente el hambre quede encerrada en un museo y no salga nunca más. Para eso, sospecho, tendremos que salir nosotros y nosotras siendo tierra y siendo semilla. Gracias, gracias. En 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación que tuvo lugar en Roma, mientras los gobiernos y los organismos multilaterales en general hablaban de seguridad alimentaria, es decir, hay que garantizar que el alimento llegue a quien lo necesita, pero sin preguntarse quién lo produce, cómo lo produce, para qué lo produce, para quién lo produce, sin hacerse esas preguntas tan importantes, la vía campesina se pone de pie con los movimientos sociales y dice: nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que venimos a reivindicar la soberanía alimentaria, entendida en ese entonces como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, sus prácticas, sus estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Es decir, que los pueblos puedan ejercer el control sobre sus sistemas alimentarios. Cuando hablamos de modelo agroindustrial dominante, estamos hablando de las grandes empresas químicas, que son las mismas empresas semilleras, hablamos de la industria alimentaria altamente concentrada, hablamos de la industria de la maquinaria agrícola altamente concentrada, de la industria farmacéutica, de la industria del petróleo y del gas, presente en cada uno de los eslabones de ese modelo agroindustrial dominante. Hablamos de la logística altamente concentrada, hablamos crecientemente de las tecnologías de la información y la comunicación, porque se está metiendo cada vez más en nuestros sistemas alimentarios, y detrás de eso tenemos a las compañías financieras, los bancos, financiando, lubricando este sistema agroindustrial dominante, con lo cual estamos hablando de los grandes intereses del capitalismo global, que son los grandes ganadores de este modelo agroindustrial dominante. Por eso es muy difícil combatirlo, porque con tantos intereses económicos tan fuertemente entrelazados entre sí, tiene repercusiones en todo, en la política, en los medios de comunicación. Este es un debate central, ¿no? A través de esa pauta moldea cómo esos medios construyen subjetividad. Y eso es un aspecto clave, porque también desde esa construcción de subjetividad se instila esta idea del individuo atomizado que, en función de sus capacidades individuales, concurre al mercado como organismo perfecto regulador de las relaciones sociales para acceder a la alimentación o a otros bienes y servicios esenciales, ¿no? Y eso caló hondo, es decir, por eso el modelo penetró culturalmente muy hondo. De construir esa idea de individuo atomizado en competencia loca con los demás, volver a tejer redes, volver a construir colectividad, volver a conformar tramas, volver a, digamos, saber y afianzar que la salida es necesaria y únicamente posible si es colectiva, requiere todo un trabajo que se viene haciendo, por suerte, ¿no? Y por eso es el talón de Aquiles del propio modelo. El modelo necesita, para perpetuarse, la idea de este individuo atomizado, que está en competencia con los otros, que no hay otras relaciones posibles, ¿no? Y que compite para acceder a una vida digna, digamos, procurando comandar en el mercado a partir de sus ingresos determinados bienes y servicios que lo van a hacer felices, ¿no? Esa es la base cultural del modelo, y los medios de comunicación, financiados por todo este aparato, transmiten esa idea, la afianzan, la fortalecen, ¿no? Y por eso, digamos, es esencial reivindicar la comunicación comunitaria, la comunicación popular, porque es a través de esas vías que estamos construyendo otros paradigmas también. Paradigma de la soberanía, abogamos por el pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación, que implica disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sustentabilidad para toda la población. Es decir, no defendemos un cambio de modelo para que haya una élite que pueda pagar alimentos de calidad, agroecológicos, diversos, de alto valor nutritivo, mientras las grandes mayorías se siguen llenando con lo más barato y lo más rendidor que este modelo pone en sus mesas, que son los carbohidratos, grasas, azúcares de pésima calidad y encima con una carga exasperante de agrotóxicos y otros contaminantes, ¿no? Por el contrario, digamos, el debate principal es cómo hacemos para que los 45 millones de habitantes de Argentina tengan acceso a una alimentación adecuada, cuantitativamente adecuada, cualitativamente adecuada y culturalmente adecuada. Ese es el principal desafío colectivo, ¿no? Claramente tenemos que ser millones de personas las que, de manera unida, de manera organizada, tenemos que trabajar en pos de la construcción de otro sistema alimentario, y la única salida posible es la salida colectiva. Para mí no hay bala de plata que te transforme el sistema alimentario, pero si puedo atisbar, digamos, una aproximación, es la salida colectiva. Lo que yo sí vi que funciona es la gente en la calle, movilizada, organizada, intercambiando información, codo a codo, trabajando, no solamente por resistir eso que amenaza su vida, su dignidad en los territorios, sino también en pos de construir colectivamente esas otras realidades. Por eso también hay muchas comunidades campesinas que se han organizado en estos últimos años, ni que hablar la UTT, por ejemplo, el MTE Rural, es decir, también en la convicción de que con otros y otras somos mucho más fuertes que solos, ¿no? Que podemos pelear por la tierra, que podemos pelear por las semillas, que podemos pelear contra los agrotóxicos con mucha más fuerza que si estuviéramos solos, ¿no? Y también la alianza urbano-rural, ¿no? Ese tejido tan importante urbano-rural, que desde las ciudades en un país tan urbano como Argentina, 92% vos sabés de población urbana, sepamos lo que está pasando en el campo que produce los alimentos, en ese campo, ¿no? Y podamos tejer puentes. Ya no se puede vivir en paz. Lloro de vez en cuando si la montaña remite al mar. Para cuidar las plantas yo nunca tuve capacidad. Yo que nací en el cemento, mis venas tienen olor a cal. Voy hacia tierra adentro, me juego los dientes que acá me comen. Voy a encontrar la forma de perdonar. Voy a perderme en la selva para sentirme naturaleza. Voy a sacarme los ojos para olvidarme de tanta violencia. Canciones a que ya sabes que ellas sí tienen por quién cantar. Desperdigar mi poesía es semilla que aquí encuentra fertilidad. Fertilidad. Voy a dejar de mirarme, voy a dejar de filosofar. Voy a quedarme en silencio para admirar la inmensidad. Abandoné mis zapatos en alguna calle que ya olvidé. Voy con mis pies descalzos por suelo denso de yararás. Mis pulmones a mi tierra linda, mi Pachamama, venga pa' purificar mi humanidad. Voy a pedirle a mis manos que no me dejen volver atrás. Voy con mi piel desnuda para jugar de igual a igual. Voy a ofrendar canciones a que ya sabes que ellas sí tienen por qué cantar. poesía es semilla que aquí encuentra fertilidad. Fertilidad. Fertilidad. Conocido, voy de polizón en el gran capitán. Vuelvo en el tren del fracaso, me voy devolviendo a mi ciudad. A mi ciudad. Saliendo ya del museo y buscando en el camino una de las salidas del hambre, rebuscando en este país cómo hacer un pan, vine al sur del mundo, en la Tierra del Fuego, me encontré con Julio Leite, que me dijo: oiga muchacho, muela los huesos hasta lograr la buena harina. Use la levadura de su rabia, amase sobre madera de amigos. Con abrazo amase hasta el cansancio. Después haga fuego con ramitas de ganamos. Y en el horno del corazón que presten sus hermanos, cocine esa esperanza a repartir. Después, esa esperanza repartida, ese fuego de ramitas de ganamos y el ruido del tractor me llevaron hasta Silvia. En ella y en la tierra compañera estaba otra manera de hacer posible el pan. Hola, Sofía. Sí, me dijo Rosalía que me ibas a mandar mensajito para hacerme un par de preguntas. Sí, en lo que yo pueda voy a tratar de acompañarte a hacer la nota. Pero en este momento yo no puedo, si estamos trabajando con el tractor. Si querés mandarme o más tarde charlamos, como vos quieras. Ahora no puedo, pero sí, después sí, no hay ningún problema. Hola, mi nombre es Silvia Córdoba, soy de Florencio Varela, pertenezco a la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Nosotros producimos verduras de hoja, radicheta, rúcula, selga, un montón. Este trabajo nosotros lo hacemos yo desde chica, a través de mis padres. Ellos iban a trabajar y nosotros íbamos junto con ellos a quedarnos un costadito o ayudarlo en lo que podíamos. De ahí uno aprende a querer la tierra, a trabajarla y valorarla. Es súper importante tener la tierra, porque uno puede trabajar de otra forma, tener otra producción. Ahora estamos preparando tierra, pasando yungo en unos invernaderos. Tenemos un tractor de la organización, es una herramienta colectiva para todos los compañeros. Esto nació con la necesidad que teníamos de que llamamos a un tractorista y como tenemos cuatro claros, como en este caso, o un cuarto de hectárea o media hectárea, les parecía poco, entonces tardaban mucho en venir a prepararnos la tierra para que nosotros podamos seguir produciendo. A raíz de esta necesidad fue que surgió el tractor en la organización, que bueno, hoy realmente ayuda a muchos compañeros tener nuestra propia herramienta. yo aprendiendo a manejar el tractor, futura tractorista de la UTT. Bien, tengo mis compañeros que me enseñan y nada, ahora pasando jumbo, más tarde vamos a enganchar el disco y vamos a ir a pasar el disco a campo, así que un lindo día de trabajo. A través de la organización nosotros participamos en varios talleres que nos fuimos aprendiendo con propios compañeros de la agroecología. Es, la verdad, es hermoso, es otra forma de producción. Nosotros trabajamos con frutilla agroecológica y es muy gratificante y te deja mucha tranquilidad poder trabajar sin químicos. Es otra cosa saber que vos, lo que vos estás produciendo no te daña, no daña a uno mismo y tampoco daña al que lo consume, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros al tener acceso agroecológico tenemos menos gastos porque todo lo que usamos de insumo, hacemos bioinsumo preparados, que lo preparamos nosotros mismos con cosas que son muy económicas, que tenemos al alcance de la mano, ya no vamos a la semillería a buscar químicos. La cocina, si es un lugar de lucha, sí. Lucha, sí. Cocina, lucha, sí. A través de nuestras cocinas podemos ayudar a la economía de los pequeños productores y también a la sociedad. A no olvidarse de lo que nos enseñaron, de comer bien, de alimentarse, de alimentarnos. Donde se abre el fin. Esta es mi aldea, este es mi pueblo, este es nuestro jardín. Esta es mi aldea, este es mi pueblo, este es nuestro jardín. Por la mañana traímos una semilla a la voz. Pan amasado, ojos nativos, sueños de caracol. Pan amasado, ojos nativos, sueños de caracol. Desde la aldea salto hacia el mundo, así como vivo voy. Cuida la aldea, cuida tu gente, con amor. Cuida la aldea, cuida tu gente, cuídalo. Entregado a su azar, venga vecino, traiga su mate, la tarde nos dirá. Venga vecino, respire un poco de la playa santa. Venga vecino, hoy celebremos, lo que es respirar. Cuida la aldea, cuida tu gente. Cuídalo. La, la, la, la, la, la. que ya, bomba. Yes. Y ahí se va Silvia en su tractor a desquiar esta tierra que le mostró a ella, a sus compañeros y a nosotros y nosotras hoy, que la salida es siempre de a montones. Es cierto que a veces se mezquina lo que crece en estos surcos, pero no es culpa de la semilla que las personas sobrevivan en la desigualdad, que haya algunas manos con pan y muchas bocas vacías. Es cierto también que cuando el morfi es una mercancía, siempre hay perdedores. Entonces está la abuela Margarita besando el pan, pidiendo que no falte, que no falte, que no falte. Pero también están quienes se juntan, trabajan, luchan, siembran y reparten alimentos y esperanza para que ese pan siempre esté. Para que el hambre sea de una vez y para siempre, un museo. Hicimos el pan del día, Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Vamos a esperar un ratito acá, que nos iba a pasar a buscar Silvia en su tractor. Y subite vos también, ¿eh? Que cuando la herramienta es colectiva, hay lugar para todas y para todos. Chao. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo andás? Bueno, espero que bien. Che, bueno, te paso la data. Lo primero que se leyó fue pan de María Teresa Andrueto y pan también de Horacio Buscaglia. Julio Leite también sumó su poesía con cómo hacer un pan. Después escuchamos las voces de Mayra Arena, Darío Stanriver, Marco Filardi del Museo del Hambre, Silvia Córdoba de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y te cuento las canciones, fueron Primera Marcha del Pan por Merquén, Hambre para la Cena por Matías Mormandi, Tierra Adentro por Aniqué Rallis, Mi Aldea por Camilo Eque y Barrio Sur. ¿Sí? Bueno, espero que llegue el tractor, ¿no? Te mando un abrazo.